Y sí, después de un año y medio que estábamos sin actos escolares, ver hoy banderas y presenciar un acto, sobre todo el Día del Maestro, la verdad que fue emocionante, porque bueno, sabemos que es volver a empezar otra vez. Los niños estaban contentos de poder venir a participar. No tuvimos mucha presencia de escuelas por el hecho de que bueno, el acto fue así sorpresivo, y bueno, algunas escuelas ya tenían planificado otras actividades, entonces hoy fue medio complicado la presencia de más escuelas, pero bueno, todos estaban muy contentos y ver a los niños ahí con las banderas emociona. Viviana, y hablando de presencia, se volvió la presencialidad, se terminó de completar esa etapa. Bueno, ¿y cómo se ha dado en el día de ayer? Bueno, en el día de ayer estuvimos recorriendo con el secretario de Educación, Adrián Carrizo, y la directora de nivel medio. Estuvimos en algunas SRN viendo cómo estaba la presencialidad. La verdad que sin ningún inconveniente. Muchos estudiantes en las aulas, que eso es una gran labor de todos los docentes, que sabemos que vienen de a poquito sumando burbujas. Y bueno, ayer en el 18, por ejemplo, ver tantos estudiantes nos sorprendió, porque dijimos, bueno, por ser el primer día, alguno todavía va a ser fiaca, y la verdad que no, estaban las aulas llenas. De hecho, también fuimos con la gente de seguridad e higiene del área que tengo yo para poder tomar mediciones, a ver de cómo está el dióxido de carbono por la ventilación cruzada. Estuve haciendo el recorrido con ellos también para garantizar que estén dadas las condiciones, sobre todo de ventilación de las aulas. Y bueno, no tenemos mayores inconvenientes, están las medidas reglamentarias en las aulas. Luego pasamos por el 4, también fuimos por la SRN 8. Las medidas, de acuerdo al distanciamiento que propone Nación, están dadas en todas las instituciones. Y aquella institución que tenga algún inconveniente o que vea que tiene muchos estudiantes, porque esto se va a ir sumando el día a día. Sabemos que el primer día no todos fueron a la presencialidad, pero se van a ir sumando más estudiantes, porque bueno, esto va a generar que los chicos quieran volver a la escuela, y a medida que necesiten, nosotros iremos con el medidor de dióxido de carbono para hacer lo que corresponde y para tomar las medidas necesarias, si es necesario que haya ampliación de algo o cambiar de aula. Eso se va analizando en el día a día. ¿El Consejo Escolar cuenta con ese aparato para medir el dióxido de carbono? Exactamente, nosotros desde que se anunció la presencialidad y el gobierno de Nación nos dijo, pidió que todos las provincias compraran ese medidor como para garantizar las condiciones de edilicias de todas las escuelas, nosotros automáticamente hicimos la compra de 4. La idea es contar con ese elemento, y si es necesario, si hay alguna escuela que no cuentan con las medidas. A ver, hay 3 medidas. La excelente es de unos 50 entre estudiante y estudiante. De 90 es el óptimo, y de 50 sería el mínimo, donde ahí deberíamos colocar el medidor y dejarlo constantemente como para decir, bueno, no está saturado el ambiente, se sale, se hace una ventilación o se ve si la burbuja se achica o se cambia de aula de acuerdo a la matrícula de cada aula, ¿sí? Pero bueno, estamos haciendo las mediciones, ya te digo, las hicimos al principio sin estudiantes como para garantizar el distanciamiento, y ahora las estamos haciendo con los estudiantes en las aulas. ¿Y se respeta? Se respeta, sí. Igual seguimos insistiendo, la pandemia aún continúa, seguimos insistiendo en que debemos cuidarnos. De hecho, lo hablamos con los estudiantes ayer cuando hacíamos el recorrido, que seguimos en pandemia, seguimos teniendo que cuidarnos con respecto al lavado de manos, a la ventilación cruzada, a todo al protocolo, seguir manteniéndolo para evitar volver para atrás. Esa es la idea. El viernes pasado hubo una olla popular en la escuela 200. Bueno, pedían que se vuelva a dar en los comedores, a pesar de que la gobernadora ya anunció que van a volver en octubre. Sí, en realidad yo me reuní con los papás la semana pasada, el día martes, me reuní con ellos, que fueron al Consejo de Educación, no se encontraba la ministra ni el secretario, entonces los atendí yo, estuve charlando con ellos. Ellos, la necesidad más imperiosa era de que los niños no estén dando vueltas en la calle en esa hora que tienen que volver a la casa y volver a las escuelas. En un principio nosotros hablamos con los papás de garantizarles las 4 horas de la mañana, que sería la parte pedagógica, y por la tarde son los talleres. Entonces le dijimos a los papás, no es necesario que los chicos que viven muy alejados de la escuela tengan que volver, si no se puede hacer un trabajo institucional en formato papel, para que los chicos se lleven a la casa a aquellos que no puedan volver. Entonces, bueno, ellos seguían insistiendo en el comedor, y bueno, después del anuncio de la gobernadora yo hablé con los papás, y bueno, fue ese día y no fue más, así que ya eso ya está garantizado. Y bueno, ahora empezar a trabajar para poder tener los comedores el día 18. ¿Se garantiza así el refrigerio en los establecimientos de aquí de Viedma? Exactamente, está garantizado el refrigerio en la mañana y en la tarde, aquellas escuelas que son de jornada extendida o de jornada completa, porque a la tarde vuelven a los talleres y también se les da una merienda. El refrigerio es pan con dulce de leche, pan con mermelada, pan con queso, pan de salvado con queso, leche, arroz con leche, cereales, yogur, fruta, y bueno, es muy completo.